CX36, Radio Centenario, tiene el gusto de presentar su informe especial a cargo de nuestro cronista parlamentario, Fabricio Acosta Machuca. Hola, ¿cómo están? Saludamos a la gente que nos acompañó en la primera edición de Puesta al Día, la que nos acompaña ahora en Mañanas de Radio. A González Azmendi, que está en los controles técnicos. Vamos a comenzar con lo que hoy comentábamos, pero no podíamos de alguna manera compartir con ustedes, que es lo último que se votó en la Cámara de Diputados, que algunos intentaron evitar que se votara, que tiene que ver con medidas de control de incendios forestales. Y a partir de esto, un proyecto original que se intentó cambiar en sala generó que se votara dividido. Cabildo Abierto votó junto con el Frente Amplio y el Partido Independiente y el PERI el proyecto original, que establece que los bosques de las forestales deben estar a 500 metros de las poblaciones, sobre todo en el interior, ¿no?, que hay muchas. De estas situaciones que se dan, y en Piedras Coloradas, recuerdan, a fin del año pasado se vivió unas situaciones bastante dramáticas por incendios forestales. ¿Qué pasó? El Partido Colorado, a través del diputado Esquipani, junto con el Partido Nacional, intentaron cambiar la redacción en sala, proponiendo sustitutivos y estableciendo que fueran solo 200 metros y no 500. Eso generó discusión, pero los votos de Cabildo Abierto, del Frente Amplio, del Partido Independiente y del PERI ganaron la pulseada al Partido Nacional y al Partido Colorado, y el proyecto quedó tal como se había establecido. Igual es primera cámara, ¿no? Vamos a escuchar lo que decía un enojado Alfredo Frati, que dijo: nos quisieron cambiar el proyecto que hace tiempo venimos trabajando en 5 minutos. Vamos a escuchar también al diputado Irrazábal, del Partido Nacional, que es quien se maneja como posible sustituto del intendente Carmelo Vidalí en Durazno, un departamento muy forestal, y que defendió a las forestadoras. Dijo que le parecía que los empresarios habían quedado aparte, siendo que generan trabajo y dan tanto trabajo a la gente, y que acá lo estaban perjudicando con esto de que tuvieran que plantar a 500 metros de las poblaciones y no a 200, como si esos 300 metros le generaran tantos problemas a una industria que tiene millones, tiene 1 millón de hectáreas, ¿no?, forestadas. Y eso fue lo que dijo Eduardo Luz, de Cabildo Abierto. Dijo: empresarios que tienen esa manera de pensar no son los que queremos, dijo Eduardo Luz. Vamos a escuchar lo que era el debate, parte del debate con el que se cerró la actividad ayer de la Cámara de Diputados, entre Alfredo Frati, Irrazábal, del Partido Nacional, y el diputado Eduardo Luz, de Cabildo Abierto. Escuchamos primero al diputado de Frente Amplio, Frati. Gracias, presidente. Déjeme decirle, expresar con satisfacción el trabajo de esta comisión, que durante meses se estuvo reuniendo, primero escuchando a los vecinos, porque allá fuimos a Paysandú a ver qué era lo que había pasado, cuál era la situación. Y este proyecto de ley recoge parte de lo que nos pedían los vecinos, asesorado además por la UDELAR, porque esto no quiere decir que se juntaron en un boliche y hicieron un borrador. En realidad, la UDELAR, a través de su técnico, estuvo asesorando un conjunto de vecinos que habían sufrido, en primer lugar, este problema de los incendios. Es decir, con lo que teníamos, no estaban dando, había que hacer alguna cosa. Tomamos esas recomendaciones y luego tomamos recomendaciones que también están incluidas en esta ley, de la Dirección Forestal del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, y también de los bomberos. Obviamente que en un proyecto de ley que es tan imperfecto como nosotros los seres humanos, no van a quedar conformes ni totalmente los vecinos de Paysandú ni los equipos técnicos, pero los legisladores estamos para legislar y no legislan solo los técnicos. Y lo que sí le voy a decir, que me parece casi una falta de respeto, que hay gente que se aboga el derecho de enmendarnos la plana, porque estuvimos meses para hacer este proyecto. Prácticamente salió por consenso, solo en el artículo quinto habían dos renglones que el diputado de Segalupe no acompañó, el resto acompañó. Y algún legislador presentó como 4 sustitutivos en 5 minutos hizo un proyecto de ley que supuestamente consideraba que era mejor que nosotros. ¿Será que tiene? No puede hacer decisiones políticas en el fundamento. Bueno, parece que hay gente que tuviera dos cabezas, señor presidente. Muchísimas gracias. Para fundar el voto tiene la palabra el señor diputado Irrazábal. Muchas gracias, señor presidente. Llegar a fin de año para escuchar esto no es fácil, te digo. Parece no haber escuchado a las sociedades forestales. Las sociedades forestales se han conectado diciendo de que no fueron recibidas en general y que no fueron escuchadas y que sus ideas, sus miradas y su intención, siendo las productoras de este gran negocio uruguayo que nos funda y nos hace tan libres, que no tomen en cuenta su opinión, me parece muy extraño a todos. Tampoco parece haberse realizado el cálculo necesario para, como dice el artículo 5, que de los centros poblados con predios forestales a X metros, que no sé dónde sacan 500, realmente creo que tenían que pensar si era 505 o 1000 o 1 millón o 200, que era el número anterior, ¿verdad? Si contarán con equipamiento adecuado como el depósito de agua bajo la Dirección Nacional de Bomberos. ¿Hubo un cálculo de cuántos bomberos y qué monto se precisa para esto? Con anterioridad me preguntaría y me gustaría que la comisión más adelante lo hubiera hecho, que no fuera una sorpresa para el Uruguay y para los que gobernamos hoy. El metraje de 500 metros, como ya lo dije, y el ancho de las fajas son tantos elementos que son contrarios a la producción. Y como en el sindicato uruguayo y en el Estado uruguayo, junto a los empresarios, funciona la trilogía exacta del mejor gobierno, creo que acá se olvidaron de una de las patas del empresariado. Muchas gracias. Para fundar el voto tiene ahora la palabra el señor diputado Lust y luego... Gracias, señor presidente. Voy a utilizar menos de un minuto para dejar tres constancias. Primero, que el Cabildo Abierto votó el texto que vino de la comisión. Segundo, que reconozco el trabajo de los coordinadores de todos los partidos de esta sala, que ante la posibilidad de que este proyecto no se votara, nos dieron la seguridad que sin cambiar el orden que estaba establecido en el orden del día, se iba a llegar a su votación. Y a pesar de que los dos partidos históricos votaron en contra del proyecto, respetaron ese acuerdo y yo públicamente, y para que quede en acta, lo quiero reconocer y agradecer. Tercero, y termino, que esto no es un proyecto que esté pensado en contra de la industria forestal, ni de los forestales, ni de la sociedad forestal, ni ningún medio de producción, sin perjuicio de la postura que hemos mantenido siempre al respecto. Este proyecto está pensado en los centros poblados que están rodeados de bosques artificiales, propietarios de la industria forestal, que por un metro más o menos, porque en el millón de hectáreas que tienen forestadas, 10 metros no le mueve la aguja. Pero para ellos, en la ambición sin límite, 10 metros es más. Entonces, es un llamado de atención que esta Cámara le pudo dar muy menor a ese perfil de empresario que nosotros no queremos. Gracias. Ahí contestaba Luz a Irrazábal respecto al tema del papel de la industria forestal en relación a este tema. El proyecto se aprobó tal como vino de comisión, con el voto contrario del Partido Nacional y del Partido Colorado, salvo los diputados Núñez del Partido Nacional, la diputada Núñez del Partido Nacional porque es de Paysandú, y el diputado Molinelli del Partido Colorado porque es de Paysandú, y sabían que si volvían al departamento y no habían acompañado esto, sus votantes se le iban a poner compleja. Hacemos la pausa y seguimos. Reforma de la Seguridad Social, EPICNT, ayer abrió la última actividad de delegaciones, estuvo el EPICNT primero y luego estuvo los representantes del gobierno, del Poder Ejecutivo en la tarde. Abdala nos confirmaba que lo que plantearon dentro de la comisión, que en este caso tiene que ver con que ellos consideran que esta reforma vuelve a generar perjuicio a los trabajadores y a los futuros jubilados le va a redundar en menos ingresos porque van a perder dinero, sobre todo los salarios promedios con respecto a lo que podrían ser las jubilaciones y pensiones con esta seguridad social actual que con respecto a la nueva que se plantea. Volvieron a mostrar los números que, según los técnicos, sobre todo que asesoran al representante Ramón Ruiz en el BPS, que ayer también acompañaba al PICNT establecen esto, una pérdida de ingresos, centrándose en este caso en el debate con el gobierno, que dice que no, que en realidad se va a van a ganar más los jubilados. Ellos dicen que no, que van a ganar menos con esta reforma. Volvió a insistir con eso Abdala, reafirmó también ante nuestra consulta de que no hubo pregunta, no hubo nada del oficialismo, apenas una pregunta del senador Oscar Andrade. Y es decir, no hubo impacto ninguno de lo que se comentó por parte del PIS-NT dentro de la comisión. Y por otra parte, daba cuenta de este llamado para el martes 27 a rodear el Parlamento con paros parciales para que los distintos sindicatos puedan ir concurriendo tanto afuera como a las barras el día que se vota en general el proyecto en principio. Vamos a escuchar lo que decía Marcelo Abdala. Tiene con evidencia clara que el proyecto de reforma jubilatoria del gobierno consiste en aumentar la edad de jubilarse, aumentar los años de trabajo y rebajar las jubilaciones. Lamentablemente se incumple el compromiso del presidente de la República de no aumentar los años de edad para jubilarse, y se incumple también un compromiso político de la coalición de gobierno, y es que esta reforma no iba a generar una rebaja en las jubilaciones. Ha quedado probado por parte del PIS-NT con números, con estimaciones sumamente sólidas, que muchos trabajadores van a cobrar menos jubilación que los que están cobrando ahora con el sistema actual. Por tanto, hemos planteado nuevamente al Parlamento que el Poder Ejecutivo ha dado mal los datos y que en esas condiciones se empobrece el debate, y que estaría bueno que en estas condiciones no se apruebe así a las apuradas una reforma de la jubilación que para vastísimos sectores es claramente perjudicial. ¿Hay otros sectores que en definitiva estarían pidiendo para que queden por fuera? Mirá, no sabemos. Lo que hay una cuestión muy clara aquí es que los números que presentó el PIS-NT no han sido contrastados, no han sido, digamos, refutados, y que el Poder Ejecutivo se ha equivocado en todas las estimaciones que ha presentado en distintas oportunidades, no solamente en reuniones con el movimiento sindical, sino aquí en el propio Parlamento. ¿Y hubo algún intento? ¿Qué número? Y bueno, ha sostenido que en ningún caso nadie va a cobrar menos jubilación, y eso no se sostiene. ¿Hasta cuánto es la rebaja? Bueno, depende de cada caso, ¿viste? Porque eso tiene que ver con los años de aporte, con la edad en que la gente se jubile, tiene que ver con muchos factores, pero el gobierno ha dicho que esta reforma no es para rebajar jubilaciones, y eso no es así. Esto ha quedado demostrado por el PIS-NT sin que nadie del gobierno haya podido hasta ahora fundamentar en contra de lo que dice. ¿Cómo cayó esto en la comisión? Porque lo importante es ver el intercambio, porque la votación está a la vuelta de la esquina. Entonces, ¿cómo fue hoy la reunión? ¿Le preguntaron o no le preguntaron? ¿Cómo lo tomaron? No, lamentablemente con nosotros no hubo mayor intercambio, solamente una pregunta del senador Andrade y más nada. Bueno, nosotros alertamos a la población que lo que está en juego, repetimos, es gravísimo, es una reforma jubilatoria de aumento de la edad de jubilarse, de aumento de los años de trabajo y de rebaja de las jubilaciones. ¿Puede poner un ejemplo de la rebaja salarial? A ver, ¿a qué trabajador hoy, percibiendo una haber de una capacidad de tanto, en cuánto se reduciría? Si tú tomás un trabajador que hoy se jubila con 30 años de aporte y 60 años de edad, si tiene que trabajar 65 años ya de pique, hay un elemento que no está estimado en esta propuesta, y es que trabajar desde los 60 hasta los 65 en las mismas condiciones en las que tú aportaste toda la vida no es una cosa sencilla, porque en ese periodo tú perdés el trabajo, muchas veces si estás en un trabajo físico, penoso, dificultoso, no podés mantener ese ritmo de trabajo y por tanto de aportación, y al final de cuentas vos te terminás, al aumentarte la edad el tiempo de cálculo, digamos, en que se calcula la jubilación, terminás cobrando menos, ¿no? Otro aspecto que hace el Poder Ejecutivo, si queremos ir, digamos, al detalle, es que el básico jubilatorio, que en la ley dice que se debe calcular su evolución en base al IPC, ellos te lo calculan en algunos casos en función del índice medio de salario. Y cuando dicen los ahorros que va a tener este régimen, en vez de calcularlo en función del índice medio de salario, ahí toman el IPC. Es decir, cambian las formas de cálculo en función de las distintas cuestiones. Hay, no dicho por nosotros, sino dicho ahora por el CIMBE, insospechado de acuerdo con el movimiento sindical, casi un 33%, una tercera parte de los trabajadores que estarían cobrando menos jubilación que la que cobran ahora. ¿Cuáles son estas advertencias? ¿Qué va a hacer el PIT-CNT si sigue adelante el proyecto del gobierno? Bueno, yo aprovecho esta oportunidad para decir que cuando este proyecto se vote en general, y esto en principio va a ser el día martes 27, el PIT-CNT convoca una presencia importante de los trabajadores en el Parlamento para ir a las barras. Exhortamos a que los gremios tomen todas las medidas que permitan desde la mañana arrodear el Parlamento para seguir con mucha atención ese debate parlamentario y naturalmente que durante el año 2023 vamos a desarrollar distintas acciones de difusión, de información a la población de los perjuicios que origina esta reforma, ¿no? Se dice que no hay una propuesta alternativa por parte del Poder Ejecutivo, por parte del Gobierno, que no hay una propuesta alternativa del PIT-CNT o de quienes se oponen a la reforma. Bueno, hay un planteo que ya de por sí es de fondo, y es que nosotros decimos que, como aconseja la Organización Internacional del Trabajo, cualquier reforma de la seguridad social debe ser integral, debe ser universal y debe partir del diálogo social con participación directa de todos los actores. Los criterios para una reforma que asocie la seguridad social a la distribución de la riqueza, el PIT-CNT los ha presentado todos. Entonces, el problema no es que no haya una visión alternativa, el problema es que el gobierno no escucha, solamente hace sus cálculos macroeconómicos que pretende ahorrar sobre la base de reducir los derechos de la gente. ¿En un principio el 27 va a ser paro parcial o un paro de 24 horas? No, nosotros estamos exhortando a que los gremios tomen las medidas necesarias para venir al Parlamento. Esa es la decisión, digamos, que se ha tomado. ¿La decisión seguramente sea larga? Sí, pero nosotros vamos a estar seguramente ese día desde el horario de la mañana. ¿Qué se traduce en paros definidos por cada sentido? Cada gremio verá cómo, pero lo central aquí es que la población en general venga al Parlamento, digamos, porque este proyecto afecta directamente sus intereses. Ahora, eso no le saca los votos al oficialismo para hacerla aprobar. Bueno, pero eso, digamos, hay que preguntárselo al oficialismo, que le dijo una cosa a la población y está haciendo otra. ¿Ustedes esperan que la movilización genere un cambio en la cabeza de los senadores? Y nosotros esperaríamos, como la gente seguramente está atenta a esta discusión, que este proyecto, que es tan perjudicial, no se vote. Pero yo tengo que decir que por más que el PIT-CNT rodee el Parlamento, no va a afectar la cabeza de los senadores del oficialismo vinculado a que voten el proyecto. Y lo hablábamos con el ministro de Trabajo, Pablo Mieres, que fue el vocero de este tema vinculado justamente a la reforma de la seguridad social en la presentación del gobierno, que vino, como decíamos, en horas de la tarde, cerrando lo que fue la actividad de delegaciones de la comisión. Un Mieres que, en relación a esto último que decía, que le consultábamos nosotros de la movilización del PIT-CNT, dijo que en realidad tienen todo el derecho de hacerlo, pero que lo considera un inconveniente porque él, para Mieres y para el gobierno, esta reforma de la seguridad social a quien más beneficia, y esa fue la palabra que utilizó, fue a los trabajadores. Y dijo que finalmente será la gente la que defina. Hoy decíamos, bueno, casi está como convocando un plebiscito Mieres con su alocución o con su respuesta a nuestra consulta. Lo que más la gente es la que va a decidir, dijo Mieres, no el PIT-CNT, en este caso, ni las movilizaciones sindicales. También se habló del tema de la caja notarial. Allí el ministro de Trabajo Mieres fue muy claro respecto a que en torno al tema de la caja notarial, para él todas las cajas y para el gobierno todas las cajas tienen que ingresar al sistema, más allá de que unas estén mejores que las otras. Pero como hemos dicho, ayer en la tarde-noche, cuando se estaba haciendo el evento este de las 6 de la tarde de cierre con banda militar y con la presencia de Beatriz Argimón y de Ope Pasquet en la explanada allí del Palacio. Con el Batallón Florida, como ustedes escuchan, desfilando allí en la explanada del Palacio. Tuvimos la oportunidad de hablar con el senador Guillermo Domenech, porque Cabildo Abierto es uno de los que plantea que la caja notarial no debería ingresar, o por lo menos debería ser de forma escalonada si finalmente ingresa a este sistema común. Y Domenech nos dijo que ese tema no se había arreglado todavía. Y hablamos con Gustavo Penades y nos dijo, sí, ese asunto todavía nos queda pendiente, lo cual hace entender de que por qué la votación que estaba prevista que comenzara el próximo lunes, la votación en Comisión Especial de Seguridad Social, va a empezar el martes. Tienen que seguir conversando dentro de la coalición de gobierno porque todavía no hay acuerdo en relación al tema de la caja notarial. ¿Está? Más allá de que Mieres va a decir que desde el gobierno se insiste con que todas las cajas tienen que ingresar, todavía esa conversación entre Cabildo Abierto y el resto de la coalición no ha generado un acuerdo total. Vamos a escuchar lo que decía Mieres sobre la reforma de la Seguridad Social en nombre del gobierno una vez que compareció en la Comisión Especial de Senado. Está en consideración el diálogo con la caja notarial, pero el objetivo del proyecto de ley es que estén integradas todos los subsistemas. Esto es un concepto de fondo, es decir, la idea de equidad implica la convergencia de todos los subsistemas previsionales. La caja notarial tiene una situación con respecto a las cajas, al resto de las cajas paraestatales mejor desde el punto de vista de su realidad económica, pero ese no es el único criterio, ni mucho menos. El criterio es que tengamos una convergencia para que todos los trabajadores uruguayos y los jubilados y pensionistas uruguayos tengan reglas de juego generales. Fabricio Acosta, de Radio Centenario. Mieres decía que se entra en una de las etapas finales en el Senado, todavía falta obviamente la Cámara de Diputados. Hoy el PIT-CNT estuvo compareciendo en horas de la mañana y Marcelo Abdala está convocando a los sindicatos para un paro parcial y rodear el Palacio el día que se vote al general, que sería el martes 27, en la búsqueda de intentar que no se vote el proyecto. ¿Cómo se está preparando el gobierno para dar una pelea que seguramente de cara a la población tendrán que dar en la defensa de esta reforma, ¿no? La libertad de expresión y de movilización en una democracia es totalmente libre. Yo creo que es un gran error. Yo creo que los trabajadores uruguayos son los principales beneficiarios de este proyecto. Y creo que la mayoría de los uruguayos así lo va a interpretar. El movimiento sindical obviamente tiene todo el derecho de no estar a favor de esta propuesta, pero los representantes del pueblo están en el Parlamento, son elegidos por la ciudadanía y son los que votan las leyes. Y obviamente votar las leyes es una actividad soberana y a veces esas presiones sobre el Parlamento no parecen la mejor manera de expresar las demandas de parte de un movimiento social dentro del derecho que tiene a manifestarse. Pero la gente después es la que decide. He entendido que se presentaron algunos cambios, suplemento solidario y causal anticipada para algunos trabajadores como de la construcción. Si pueden detallar estos cambios, por favor. Sí, la modificación tiene que ver con el complemento solidario y cuál es el indicador que se toma como variable de ajuste. En ese sentido, la propuesta es que sea facultad del Poder Ejecutivo el manejo de dos indicadores que pueden ser objeto de un equilibrio que el Poder Ejecutivo deberá manejar en el proceso de desarrollo de la reforma: el índice de precios al consumo y el índice medio de salarios. La facultad va a quedar en manos del Poder Ejecutivo y el Poder Ejecutivo tendrá que evaluar para mantener un equilibrio, para que de alguna manera el valor del componente solidario no caiga y al mismo tiempo exista un equilibrio en el objetivo de la sostenibilidad del sistema. Hacemos la pausa y volvemos. Nos queda muy poquito tiempo, pero tenemos dos temas importantes para culminar. Uno tiene que ver con el sector Ciudadanos y el Partido Colorado reuniéndose con Carolina H. en un estudio que les prestaron. Se reunieron allí de forma reservada o secreta, si ustedes quieren. Y escucharon a H, y luego de escucharla no hubo un apoyo por parte de la bancada, lo decíamos anoche, de senadores del sector Ciudadanos. No dijeron, después de escuchar la subsecretaria, la apoyamos, no. Todo lo contrario, lo que han dicho es que se resuelve el lunes cuando llega Peña. ¿Por qué? Porque la bancada, la mayoría de la bancada de Ciudadanos quiere que dé un paso a costado la subsecretaria H, pero del otro lado está el presidente de la República, Lacalle Pou, que no quiere darle un lugar en donde el Frente Amplio pueda golpear, decir que le sacó una subsecretaria por este tema de Astesiano, que es un tema que, o en este caso, este tema de Marcet, que tiene que ver con la situación que se planteaba, de la situación que tiene que ver con los pasaportes, y que a partir de ese hecho se pueda generar una realidad compleja para el gobierno nacional. Eso es lo que van a estar conversando Peña, Adrián Peña cuando vuelva, líder del sector Ciudadanos, con el propio Lacalle Pou. El tema es que hay que ver que también que no tienen las mayores espaldas Peña en caso de que Ciudadanos se comience a establecer de que la necesidad de que la renuncia se haga se tiene que hacer. Ayer Pablo Lanz reivindicó para el sector Ciudadanos y no para Sanguinetti, ni tampoco para Lacalle Pou resolver este tema. Este tema se resuelve en el sector Ciudadanos, decía Pablo Lanz. Pero también está el tema de que, al parecer, la subsecretaria de Cancillería, Carolina H., es muy cercana a Pedro Bordaberry. Y Lacalle no quisiera hacer molestar a Bordaberry, sobre todo cuando está intentando que vuelva a la política para reafirmar la coalición de gobierno de cara a enfrentar al Frente Amplio en las próximas elecciones. Así que todo eso se tendrá que conjugar en la reunión del lunes, cuando se vean las caras Peña con el presidente Lacalle. Vamos a escuchar lo que decía el senador Pablo Lanz de Ciudadanos. Tema, la bancada de Ciudadanos entiende que es un tema que requiere de mucha serenidad para abordarlo. Aquí no se le cuestiona el apoyo a la subsecretaria en ningún sentido. Creemos. ¿Puso su cargo a disposición? No, no estuvimos hablando de eso. Nosotros tuvimos una reunión de trabajo. ¿El lunes se define el tema, Lanz? El lunes tenemos la reunión con quienes, en coincidencia, todos los legisladores del sector, entendemos que tenemos que tenerla, que es con nuestro líder, que es el coordinador del sector, que es el ministro Peña, que está en una cumbre mundial sobre biodiversidad y que entendemos seguir en esta semana individualmente los legisladores abordando, trabajando la información que tenemos para trasladarla en una reunión política con nuestro coordinador. En términos generales, ¿convenció lo que dijo la subsecretaria? Acá no se trata de que nos convenza nada. Acá se trata de ser bien objetivo y de tener la tranquilidad política de lo que en definitiva la bancada ha avanzado y de la información que se nos ha proporcionado. El otro tema tiene que ver con las repercusiones vinculadas a que el Frente Amplio perdiera la presidencia del Congreso de Intendentes. Decepción, dijo el diputado Gustavo Olmos del Frente Amplio, genera que no se haya llegado a un acuerdo entre Carolina Cose y Yamandú Orsi, sobre todo porque este último, Orsi, dijo Gustavo Olmos, había dicho que daría un paso al costado en caso de que no se llegara a un acuerdo para que Cose ingresara. Finalmente eso no sucedió, esperemos que sea un hecho aislado, dijo el diputado Frente Amplista, pero hace ruido dentro de la interna este tema, dijo el diputado Gustavo Olmos, uno de los voceros de los sectores serenistas del Frente Amplio. Tristeza, decepción de que el Frente Amplio no haya podido llegar a un acuerdo. Yo creo que lo que había publicado el compañero Orsi hace unas semanas, diciendo en la medida en que no haya acuerdo con el Partido Nacional para compartir ese espacio, tendremos una presidenta del Congreso Intendente, era un cambio de solución, no se llegó a eso. No tengo mucho detalle, pero creo que el Frente Amplio no logra internamente acordar en este tema. Es una muy mala cosa para el Frente Amplio. ¿Hay falta de diálogo? ¿Faltó el diálogo? No quiero arriesgar cuál fue el proceso, porque repito, no tengo los detalles precisos, pero evidentemente el resultado final es malo, es una mala señal para el Frente Amplista, si es un... Nosotros aquí en el Parlamento solemos, entre los sectores, tener distintas opiniones respecto a rendición de cuentas, qué hay que votar o no hay que votar en la ley de urgente consideración o en el presupuesto, pero lo discutimos, acordamos y terminamos actuando todos en conjunto. Yo creo que eso es lo que esperan los Frente Amplistas, de quienes tenemos responsabilidades, y en este caso, lamentablemente, no pudimos alcanzar ese objetivo. ¿Qué pierde el Frente Amplio no tener un presidente del Congreso o presidenta del Congreso? Bueno, alguna cierta visibilidad. Yo creo que el Congreso de Intendentes es una instancia institucional importante, pero sobre todo pierde la oportunidad de representar a todos los Frente Amplistas en un ámbito que es relevante para todo el país. Estamos hablando de dos de los posibles candidatos a la presidencia por el Frente Amplio. ¿Esta es una señal para mirar hacia adelante? ¿Un problema que se puede venir al Frente Amplio también? Confío que no, que sea un episodio puntual, que sepamos superarlo. El desprendimiento político, la situación que se planteó, ¿se pierde una oportunidad allí también de mostrar que se pueden generar consensos en temas importantes dentro de la coalición? ¿Dentro de qué coalición? En relación del Frente Amplio. A ver, evidentemente muestra ruidos en cómo lo procesamos. Creo que el Frente Amplio te ha dado y da muestras más que suficientes y cotidianas de que es capaz de acordar y llegar a consenso. Me parece que no debería pasar de ser un episodio puntual, lamentable, pero puntual. Veremos finalmente si es un episodio puntual o si esto se generaliza en lo que tiene que ver a ese enfrentamiento por la candidatura presidencial entre Cose y Orsi en el futuro. Nos vamos. Gonzalo Isasmendi en los controles técnicos. Les informó Fabricio Acosta Machuca. Que sean felices, los quiero mucho. Pausa y sigue Mañanas de Radio.